hermano Chicho Valle, vengo a contarle lo que me pasó. Yo vivía por la calle y de repente mi vida cambió. Recuerdo que mi madre un día llorando a mí me suplicó: hijo, quiero que cambies, por eso le vivo pidiendo a Dios. Y ahora que he cambiado, mi madre querida vive dándole gracias a aquel que me cambió. Y dice que el mejor regalo de su vida es que sus hijos hoy le sirvan al Señor. Y ahora vive alegre y contenta, si sabe lo que ando haciendo yo. Si yo era un hombre sin vergüenza y hoy soy un ministro de Dios. Si era un hombre sin vergüenza y hoy soy un ministro de Dios. Hermano Chiche, que Dios siga bendiciendo y guardando nuestras queridas madres, Elba Quintero y María Vanegas, en Villanueva. Hermano Bolañito, yo soy consciente de esta situación. Si yo he estado contigo desde el momento de tu conversión, y así como tu madre, también la mía muy contenta está, porque su Chicho Valle hoy vive lleno de felicidad. Ahora perseveramos para que nuestra gente se aferre a la promesa de la salvación, sabiendo que se afecta individualmente. Clamamos la misericordia del Señor. Ahora perseveramos para que nuestra gente se aferre a la promesa de la salvación, sabiendo que se afecta individualmente. Clamamos la misericordia del Señor. Y ahora ya se están dando cuenta los chiebres que sienten el Señor. Si siempre Él cumple sus promesas y nosotros andamos.